tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Desayuno con Liantes hoy domingo. Pido perdón por esta voz que tengo. Hoy es una voz un tanto sexy, ¿no, Rubén Morillo? ¿Qué tal? Buenos días. Es una voz un poco... Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, las voces peculiares y de a lo mejor en algún momento de enfermedad, como en tu caso, tienen cierto toque peculiar sexy. que sí. las hace más interesantes, ¿sí? Pues nada, pues os pido perdón, pero bueno, aquí estoy, ¿eh? Que aunque esté malo, aunque tengamos 45 de fiebre, Desayuno con Liantes, aquí está siempre, por supuesto. Muy temprano también. Todos los domingos, muy temprano, son las 9:02, ¿no? Más o menos, en este momento. Bueno, pues no veo el reloj desde aquí... Compañeros técnicos, si podéis llevárnoslo por el picanio. Pero bueno, sí, 9 y nada, primeros minutos. Acabamos de empezar. Oye, estoy flipando con una cosa. Sorpréndeme. Bueno, como sabéis, esta semana tuvo... Bueno, tuvo lugar, no. Esta semana hubo un accidente muy, muy gordo. Trágico, sí, hombre. De avión. Uh-huh. Y bueno, evidentemente todos los programas matinales de la Televisión Nacional pues variaron su programación para informarnos en tiempo real de este suceso tan, tan gordo, ¿no? Este accidente de avión. Pues los espectadores de Telecinco, ¿sí?, estaban muy enfadados porque, claro... les quitaron mujeres y hombres y viceversa. Como que... Vale. A ver si lo he entendido bien. Vamos a ver. Es sí. decir, sucede la noticia, creo que fue el martes por la mañana. Martes. Justo cuando se estaba emitiendo Mujeres, Hombres y Viceversa. Bueno, creo que el accidente fue sobre las 10 más o menos de la mañana, cosa así. Entonces suspendieron, me imagino, o eliminarían de la barrilla Mujeres, Hombres el y Viceversa. El programa para informar del suceso, ¿sí? ¿Y protestaba la gente o qué? Bueno, es increíble porque... Vosotros, vamos a ponernos en contexto. Se estrella un avión en el que viajan 150 personas, 45 españoles. Las televisiones, evidentemente, varían su programación y la gente que estaba esperando para ver Mujeres y Hombres y Viceversa se enfada muchísimo. Y ponen cosas como las siguientes en Twitter. Dice una chica que se llama Tupa. A ver. ¡Fua! Pero que pongan ya Mujeres y Hombres y Viceversa, que no me importa lo de Francia, quiero a mis niños. Van a quitar Mujeres y Hombres y Viceversa por esto de Francia. ¿A mí qué me importa? Dice rimbombante. Bueno, pues nada. Menuda gentuza. Bueno, hoy hemos empezado un poco tristes, ¿eh? Entre que estoy yo malo, el accidente de avión, sí, y ahora otra, otra noticia triste, pero bueno, nos toca... No es de las mejores semanas, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, pero nos quitamos en medio estas noticias y luego ya pues hacemos nuestras cosas. Pues ha muerto un icono para nosotros, porque... Particularmente, a mí me encantaba, yo sé que a ti también, el humorista Pedro Reyes, que falleció esta semana, a los 53 años. Nos pilló de sopetón, nos sorprendió muchísimo. Comentábamos a Vic y yo que tenía quizás un humor para una parte de la población bastante incomprendido, porque había mucha gente que decía, pero si es que Pedro Reyes lo único que hace es gritar y hacer así muecas. Pero quizás ahí estaba la grandeza como humorista, ¿no? Que a lo mejor con muy pocos elementos o con una expresión, digamos, iba a decir exagerada, a lo mejor, de una cosa muy pequeña, podía hacerte un monólogo o una actuación de incluso 10 minutos. Es que estaba, yo creo que iba muy por delante de su tiempo. En los años 90, mientras, o finales de los 80, mientras otros contaban chistes, él ya pues hacía monólogos muy absurdos, muy disparatados, muy surrealistas. A mí particularmente me encantaba, pues es una pena. A los 53 años murió en Valencia el miércoles. Vaya por Dios. Mira, me moría de risa. Estoy recordando en aquel programa No te rías que es peor, ¿sí?, que por cierto presentaron Jordi Estadella, uh-huh, y Ramón García también lo presentó, aquel programa. Ramón García, que era muy, muy joven en aquel entonces. Pues en una ocasión había una prueba que era hacer un rondo de cómicos y contaban todos un chiste y de repente aparece él y hace... Y ya estaba. Y ya está, ya está. Y ya estaba. So we have a station stage of the alley today. Usted parece dos mil dólares, le dice el abuelo al nieto. Y después el nieto me dice, tú tarado, tío. Bueno, vas a encontrar algo alegre, ¿no? Sí, bueno, alegre tampoco, pero bueno. ¿Sabes que en Oviedo también hay un pequeño Nicolás? ¿Pero pequeño Nicolás como el impostor que se colaba claro, en todos claro. los sitios? Resulta que, hay un tipo de 21 años que, bueno, la, da por ahí, que la por prensa ahí, ¿no?, asturiana ha bautizado como el pequeño Nicolás de la hostelería. ¿Pero este por chaval, qué? porque iba a los bares obetenses, tenía mucha labia, uh-huh, y se hacía pasar por representante de un club deportivo y les levantaba dinero. Pues nada, y no sabemos el nombre del muchacho o algo para ver si nos puede patrocinar. Por cierto, empresas, dime, si queréis patrocinar el programa, podéis hacerlo. Bueno, no vamos a hablar aquí de dinero en público, pero podéis hacerlo, podéis informaros en www.desayunoconliantes.com. Hay que poner mucho dinero aquí en este programa porque, oye, merece la pena. Una barbaridad. Ah, novedad de este programa. A ver. Van a hacer un nuevo programa hoy. Un nuevo programa dentro de este programa. Sí, he visto algo escrito en la escaleta que no la he querido mirar demasiado porque siempre me gusta encontrarme sorpresas en el guión del programa, pero me temo mucho que algo te ha ocurrido durante esta semana que te ha hecho cambiar bastante. Yo creo que este programa está un poco ahora mismo. Que este programa le falta un poco de chispa. ¿Pero chispa qué? ¿Humor? Todo. Humor, espectáculo, fuego, luz, color, alegría, ilusión. Y por eso hemos llamado a José Luis Moreno. Al productor José Luis Moreno. Sí, lo que me imaginaba. Sí, continúa, bueno, por favor. Un inciso. José Luis Moreno es un ventrílocuo lamentable. Es verdad, es muy malo. Siempre fue muy malo. Sabes muchos idiomas. ¿Cuántos sabes? 6 o 7 idiomas, sí, ¿no? Sí, siempre lo dice. Es un tío muy inteligente, pero como ventrílocuo es muy malo. Pero el que era un genio era su tío, el señor Vences. ¿Te conté alguna vez la historia del señor Vences? No. ¿No te la conté? No. Bueno, te la voy a contar. Pues uno de los ventrílocos más importantes de la historia, uh-huh, se llamaba el señor Vences. Sí. Creo que era de Salamanca. Y era el tío de José Luis Moreno. Tío carnal de él. Sí, sí, sí. Y triunfó en Estados Unidos, se codeó con toda la gente de los años 50, con Frank Sinatra, con todos. Y era un ventrílocuo fantástico. No sabía. Muy, muy, muy, muy bueno. Primera noticia. Sí, el señor Vences. Lo que pasa es que muy poca gente lo recuerda. Y se hizo muy popular en Estados Unidos porque tenía un acento español. Entonces hablaba inglés con un acento español. Y el primer casting que hizo triunfó y llamó mucho la atención porque se le olvidó el muñeco para hacer. Entonces lo que hizo fue dibujar en la mano unos ojos y. Sí. Y tal. Con el pulgar, ¿no? Hacia de boca. Con el pulgar hacia de boca y así triunfó. ¿Y qué hemos hecho nosotros en RPA? Pues no lo sé, pues me estoy enterando ahora. Por lo mismo, llamar a José Luis Moreno y decirle: José Luis, mete tu toque aquí. José Luis, lo que necesites. Entonces, vamos a hacer. ¿Es necesario? Sí, vamos a hacer. Obligatorio. Desayuno con liantes, palas. Pero necesitamos. Tú sabes la premisa de José Luis, ¿no? En los espectáculos. No. Cuanto más, mejor. Y desfiles de modelos. ¿Tú te das cuenta que hay siempre 17 presentadores, 84 sí, bailarinas? Es un follón tremendo, sí, sí. Pues nosotros necesitamos en el estudio muchas cosas. Así que, por ejemplo, ¿qué podemos meter en el estudio para hacer desayuno con liantes, palas? Un elefante. Pues vamos a llamar a una tienda de animales, vamos a pedir un elefante. Será por perres. ¿Qué te parece? Estoy malo, pero me estoy animando ya. Sí, sí. Quizás te está afectando demasiado la enfermedad a la cabeza. Vamos allá. Vamos a llamar a una tienda de animales. Vamos a llamar al Rincón de la Mascota en Gijón. Pégame. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tienda de mascotas? Somos consultorio y peluquería, pero no vendemos mascotas. Vendo accesorios. Vamos a ver. Estamos organizando un espectáculo. Y necesitamos animales exóticos. Entonces estamos buscando por aquí, por Gijón, a ver si encontramos. ¿Dónde podríamos conseguir? Yo creo que donde más vais a encontrar es en Atlántico Aquarium, en la calle Adosinda. Calle. Me da a mí, ¿eh? Pues nada, voy a llamar. Jolín, qué maja eres. No, hombre, oye, es sí. Que lo mismo sea agradable que desagradable, por lo menos agradable es el día a alguien. Pues claro que sí, pues oye, pues encantado, ¿eh? Venga, nada. Un besín. Hasta luego, chao. Temo que te hayas enamorado de la muchacha de la tienda de animales, David. Hombre, era simpática, Pruvina. Era maja. Bueno. Pruvina, ¿por qué? Vamos a ver, voy a darle al teleline, al modem. Buenos días. Hola, buenas. Fauna, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te llamo de RTPA. Te comento, estamos preparando un espectáculo de radio. Un poco a lo grande y tal. Y queríamos meter, pues no sé, bastantes cosas en el estudio para hacerlo así un poco espectáculo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué animales tenéis vosotros así que puedan servir? ¿Exóticos? Sí. Tengo, por ejemplo, dragones barbudos adultos. ¿Dragones barbudos? Tengo tarántula, tengo... Lenin de la Estepa, tenemos Petauros, tenemos... Madre, tenéis a todo. Tengo Tortugas de Tierra, luego, por ejemplo, así algo... mamíferos, por ejemplo, hurones, tipos de cobayas, tipos de razas de conejo... Vale, pues mira, vamos a ver, vamos a meter dragones barbudos... Sí. Vamos a meter... ¿Tarántula quieres? Tarántula... Espera, que tengo aquí mi compañero. Rubén, ¿tarántulas? Sí. Venga, tarántulas. ¿Qué más me decías? El canguro, bueno, ¿no? Bueno, el lemming de la Estepa es un roedor muy curioso, de esos que siempre decían que se suicidaban en grupo, que iban, se caía uno por un barranco y caían todos. Lemming de la Estepa. ¿Sabes lo que me apetecía? Lo que pasa es que igual es complicado de conseguir. Elefantes pequeñinos. ¿Eh? ¿Elefantes chiquitinos? Elefantes. Sí, o sea... A ver, el elefante ocupa mucho, pero un elefante chiquitín. ¿Eso se podría? No, ¿no? Es complicado. No sé, si no, ¿cómo saber una cría de elefante? No, eso no, además está súper regulado eso por ley. Ah, no se puede, vale, vale. No. ¿Pero para qué es? Mira, ¿para el programa de radio, dices? De radio, sí. ¿Pero qué radio es? La RPA. Es un programa que se emite los domingos, entonces sí. El programa ahora es más bien serio, ¿no? Pero quieren darle un cariz más tipo espectáculo y... Sí, pero el programa de radio, que tiene unos visuales... ¿Qué es? ¿Para explicarle en la radio los animales? ¿En qué consiste la Sí, bueno, luego sacarían fotos para las redes sociales y tal, hacerlo más llamativo, vamos. Bueno, si puedes, yo te digo, si puedes un día pasarte por aquí y lo hablamos. Oye, pues hacemos vale. Eso, ¿vale? Vale, vale, venga, hasta luego. Tenemos ya los animales, mira, tenemos... Ya, escucha ya. Tarántulas, dragones barbudos, conejas y... Guacamayos. Guacamayos creo que tenía también, y tenía yacos. Caracoles, es que no sé, dijo tantas cosas. Caracoles gigantes, de todo. ¿Qué más necesitamos para el programa? Ya tenemos animales. Bueno, arrancamos, ¿qué podemos escuchar de canción? Uf, pues de alguien que vaya noche de fiesta. De Francisco, una canción de Francisco. Venga, Francisco, latino, una de estas. ¡Latino! El de la copa de vino, ¿no? Esa. Y luego ya arrancamos desayuno con liantes palas. No, por Dios. ¿Qué va a ser así todo? Sí, sí, va a ser desayuno, vamos. ¿Me estás diciendo que el programa de hoy va a ser todo tonterías absurdas? No. Made in José Luis Moreno. José Luis... Mira qué demanda, ¿eh? Que esta semana hemos leído que toda la gente que habló mal de su programa, de su primer programa, la ha demandado. Dame normal, porque es un programón. Qué poco respeto. Un espectáculo... De primera. Bueno, bienvenidos amigos. Aquí comienza Desayuno con Liantes Palas. Dentro, Francisco. Desayuno con Liantes Palas. O palas, como es palas, ¿no? Palas. Latino, tengo el calor de una copa de vino. Mita señor, mita correr caminos. Como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. En la radio tenemos mucho que contar, y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Buenos días, Sofía Soto, ¿qué tal? Muy buenos días, David, pues muy bien. Bienvenida a Desayuno con Liantes Palas. ¿Desayuno con Liantes Palas? Sí, porque hemos pedido a... Es que veíamos el programa un poco parado, ¿no? Entonces hemos pedido a José Luis Moreno Ajá. Que le dé un toque y ahora lo hemos rebautizado como Desayuno con Liantes Palas y vamos a tener a Jaimito Borromeo, vamos a tener actuaciones musicales. Sí, desfiles también. Desfiles a ropa interior. Estará Mari Carmen y sus muñecos. Va a estar muy bien. ¿Qué te parece? Bien, me parece genial. Me pido elegir a los modelos de ropa masculina. ¿Ah, sí? Sí, hombre, hago yo el casting. Mírala a ella. Hombre, no. Aquel que no corre, vuela. ¿De qué nos hablas hoy? Mira, te voy a hablar de los efectos que tiene la primavera en el ser humano, que la primavera la sangre altera, por eso estoy yo así. Ah, por eso estás tú alterada. Claro. Por eso. Hombre, me dices lo de palas y me hablas de desfiles, pues yo cada uno va con lo suyo. O sea, que nuestro cuerpo se revoluciona en primavera. Pues sí, nuestro cuerpo se revoluciona en primavera y además es que tiene una base científica, que yo pensaba, bueno, pues que era algo como Como un tópico, ¿no? Sí, como una leyenda, ¿no? En plan, bueno, pues llega la primavera, llega el calor, pero es que esto tiene una serie de cosas que están relacionadas con nuestro cuerpo de manera, con una base pues científica, como te cuento. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, empezamos con que la libido se dispara. La libido por las nubes. Y bueno, pues esto tiene que ver directamente con una vitamina, que es la vitamina D. Cuanto más tiempo estamos expuestos al sol, más vitamina D segregamos. Y esta vitamina es la que aumenta nuestros niveles de testosterona en los hombres y las endorfinas tanto en los hombres como en las mujeres. De esta manera, bueno, pues se reduce el estrés y comienza una mayor estimulación a nuestra respuesta sexual, lo que aumenta nuestra libido. O sea que esto tiene una relación. O sea que cuando llega el sol aumenta la libido, porque aumenta la vitamina D. Efectivamente, que hace que se disparen nuestros niveles de testosterona y de endorfinas. Lo cual quiere decir que los sitios en los que hace más sol, la gente está más, esto, ¿no?, revolucionada. Efectivamente, efectivamente. En el sur y en la Costa Brava y por ahí, ¿no? Sí, sí. Luego sí, dices sí, sí, como si lo hubieses comprobado. Claro, bueno, es que viví allí un año. Ah, ¿viviste allí? Entonces sé lo que es de primera mano. ¿Y es verdad eso, entonces, lo que estoy diciendo? Sí, sí, yo creo que sí. Aunque, bueno, también es cierto que aquí, como estamos tan acostumbrados, yo creo, a lo gris y al agua, sale un rayo del sol y como que nos revolucionamos. Porque yo creo que estamos todos acatarrados. Porque sí, como llega la primavera y hay que destaparse, oye. Y no estamos para destaparnos todavía. Es que es muy engañoso el sol que viene estos días, ¿eh? Uh-huh. Ese solín. Y dices tú, sol, alegría, la camiseta ya, venga, y cazadorina. Tirantes, no sé qué, venga. Cazadoras. Sí, sí, pues catarro al canto. Entonces yo creo que aquí en Asturias también tiene ese efecto ahí para los asturianos. Igual en el sur están más acostumbrados. Entonces, bueno, pues no se les dispara tanto la libido en primavera. Pero aquí se nos dispara, yo pienso, ¿eh? Y luego hay el caso contrario, que es la astenia primaveral. Hay una serie de personas para las que la presencia del sol y la presión atmosférica altera su organismo, pero de manera negativa. Porque en este caso, la cantidad de endorfinas que generan hacen que aumente una sensación, pues más bien como de síntomas de efectivamente, de cansancio, un poco de nostalgia, como estar bajo de moral. Entonces, bueno, pues esto le afecta a algunas personas, no a todas, y obviamente, pues aquí también entran en juego factores como la somnolencia, mayor irritabilidad, malestar general, y bueno, pues en todo caso, un descenso del deseo sexual. O sea, lo contrario a... Pues fíjate tú, una pareja, qué problema. Si de repente llega la primavera y a uno le pasa lo de la astemia y al otro le pasa lo otro. Lo de la libido, pues sí, sí, hombre, sería... ¿Cómo los arreglamos? Bueno, arreglos hay para todo, ¿eh? Sí, no, en vamos esta a vida, eso. Pero vaya, no... Vaya sección hoy. ¿Cómo se nota que José Luis Moreno está detrás de... Claro, de desayuno coliantes? Ya empezamos. Palas. Empezamos fuerte. Y bueno, pues a esta gente lo que se le recomienda, ¿vale? Una de las posibles soluciones son una dieta rica en nutrientes de frutos secos y también comer mucho plátano. Esto, al parecer... Ah, por el potasio, que, ¿no? El plátano. Sí, será por el potasio. Esto hace que, bueno, pues que se disminuya estos síntomas negativos de la primavera, la Amigos, distenia. Amigos, que tenéis astenia de esta... ¿Astenia o astemia? Astenia. Distenia. Distenia. No, espera. Astenia. Astenia, astenia. Astenia. Astenia. Astenia. Astenia. Que tenéis de esto cacahuetes y almendras, nueces y plátanos. Y plátanos, bananas, de Canarias. Y pa'lante. Y vamos, y ya esto se pasa. Otro de los efectos, ¿vale?, para aquellos que no sufren distenia, es mayor actividad. Pues el ver el buen tiempo y demás nos pide salir, nos pide quedar, nos pide socializar. Y también el sol aumenta los niveles de melatonina, una hormona que se desarrolla en nuestro interior y que baja drásticamente con el frío, en cambio con el calor pues aumenta. Y esta es la culpable de que nos llenemos de energía y de que tengamos más ganas de desinhibirnos y de socializar, lo que hace que se relacione con por qué nos enamoramos más en primavera. Ah, es por eso. Bueno, uh-huh, porque sales más y conoces a más gente, eso es obvio, pero también por... Tienes energía y necesitas, claro, echarla. Vale, vale, ¿cómo, bueno, ¿cómo venimos hoy? Ver, vale, no, me parece muy bien. La melatonina. La melatonina. Que claro, luego hay otras teorías pues que también tiene que ver con el tema de que hay más estímulos visuales, ¿no? Pues la gente se quita ropa, nos ponemos más colores y es como que ya llama más al ojo y al final, bueno, pues somos animales y todo muy, muy primitivo. Bueno, sí, en realidad es que somos eso, animales, claro, unos más animales que otros, pero bueno, todos somos animales. Eso. Claro, porque además hay cambios en nuestro reloj biológico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? No sé si te has preguntado alguna vez por qué la primavera está relacionada con la época de apareamiento. Es que pero bueno, Sofía. Oye, yo lo que he encontrado en la investigación. Yo lo que he encontrado en la investigación. A ver. Bueno, pues esta situación está relacionada con la glándula pituitaria, que está situada en la base del cerebro y cuya función es mandar señales y disparar nuestras hormonas, abriéndonos a la posibilidad de tener descendencia. Y esto, sobre todo, ocurre en primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir y cuando hay más horas de luz. Yo no tengo la culpa. Habla con los que han hecho las investigaciones científicas. Si no te echo la culpa, mujer. Es que me miras con una cara en plan de, ¿qué haces? Si yo te creo, mujer. Pues eso. Y además, más cambios, más cosas. Claro, porque hoy ha cambiado la hora. Ya vamos a cambiar el tema. Ahora voy a hablar del jet lag, ¿vale? Vale, vale. Esto ya no tiene ningún tipo de connotación de las que venimos hablando. Bueno, pues a ver, ¿por qué se cambia la hora? Hoy hemos cambiado la hora, hemos adelantado una hora. A las 2 de la mañana han sido a las 3 de la mañana. Hemos viajado en el tiempo, prácticamente. Prácticamente. Y bueno, pues claro que esto está también relacionado con el tema de que haya más luz. Pero bueno, ¿para qué se hace esto? Bueno, pues para aprovechar las horas de luz solar y conseguir así un arroyo energético. Y es curioso que la primera vez que se hizo esto fue en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. En 1974 es cuando se regula, pero durante la Primera Guerra Mundial es cuando se realiza para ahorrar combustible, ¿vale? Bueno, pues tiene una relación directa con el tema de las guerras. Y luego, ¿qué es lo que nos ocurre a algunas personas con el cambio de la hora? Pues es como un pequeño jet lag de una hora. Bueno, de repente te ves un poco como desubicado y esto puede afectarnos a la somnolencia también, la irritabilidad, nerviosismo, cefaleas, dificultades para mantener la atención y la concentración. Y hay una serie... ¿A ti te pasa esto? No, la verdad que nunca me... Yo, ¿tú además, sales cambios, por la noche? Como, sí, yo estoy tan tranquilo por ahí. Si salgo, estoy por ahí. Si estoy en la cama, estoy durmiendo. O sea que no... No te afecta. Bueno, pues por si algún oyente de nuestro programa les afecta, algunos consejos: que hagan ejercicio suave, que mantengan unos buenos hábitos de sueño al día siguiente. Y también es importante que si pueden... que aquí en Asturias habrá que verlo, se expongan durante un par de horas a luz solar brillante. Es decir, que tomen un poco el sol en los días posteriores. Esto les va a venir bien para evitar ese pequeño jet lag. Y, por supuesto, que intenten modificar el horario de comidas. Que no sea ni a la hora lo que lo hacían antes, ni a la nueva hora, sino que sea como un proceso intermedio. Vale, vale. Entonces, esto sería Muy buena nota de todo. Entonces, ya sabes, eso y luego tomar plátano. Que vale. Es muy importante, y frutos secos. Frutos secos, plátano, luz solar y tranquilidad. Y tranquilidad. Bueno, tranquilidad o no, o si quieres no. Pero tranquilidad, ¿para qué, hombre? Ya, eso, hay que vivir la vida. Oye. Como y esto, el carpe diem. Desayuno coliantes, palas. Y ahora Sofía Soto va a elegir a los modelos de Oye, pues bañador. Venga. ¿Por dónde va a entrar esa puerta? Por ahí. Vale. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Seguimos, amigos, en la Radio Autonómica de Asturias, en Desayuno con Liantes, Palas. ¿Qué energía tienes ahora, Hombre, se te ha olvidado que estás malo, ¿eh? Porque es Palas. Sí, si no fuese todo. Palas. Ya hemos hablado con José Luis Moreno, ¿eh? Qué cruz, madre mía. Que ya he hablado con José Luis. Me parece estupendo, pero qué cruz, Dios mío. Vamos a escuchar a José Luis, que ya tiene el enfoque claro del programa. José Luis, a ver, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros el tono del programa? ¿Por qué? Porque la gente necesita que de vez en cuando nos saque algo de nuestra realidad. O por rutina, pero, cotidianidad. David, ¿este señor que habla quién es? Necesitamos otros mundos que explorar. A través de la música, a través del teatro, del concierto en directo. Tanto en directo, que es un reto maravilloso que nos hemos propuesto, como en diferido con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo del espectáculo del mundo, valga la redundancia. Pero también necesitamos que a la vez nos digáis qué os parece y qué os falta, porque si no somos cómplices no será ni espectáculo, ni vida, ni nada. Os necesitamos. Por lo tanto, bienvenidos a Desayuno con Liantes Palas. O Palas, como es Palas, ¿no? Palas. La Radio Autonómica de Asturias, en este estudio lleno de luz, de color, de fantasía, de ilusión, de espectáculo. Este nuevo programa que hemos empezado hoy. ¿Qué ilusión? Un WhatsApp tengo. ¿Por qué me miras así? Porque me ilusiona muchísimo este nuevo programa. Vamos a poner un poco de buen humor a la mañana. Qué bien. El humor de Señoras, señores, matrimoniadas. ¿Qué te parece, Rubén Morillo? Vamos a poner... ¿El qué? Vamos a poner escenas de matrimonio. Bien, bien. Qué guay, ¿eh? Es tardísimo. Y este hombre sin aparecer. Espero que no haya sufrido mucho, porque en el fondo no era tan malo. Esto hay que celebrarlo. Fue hermoso mientras duró, pero qué largo. Abelino, cariño, te voy a echar de menos. Esta va por ti. ¡Epa, Pepita! ¡Ya estoy en casa! Vaya mierda, sigue vivo. Este hombre es inoportuno hasta para no morirse. La Radio Autonómica de Asturias en este gran espectáculo de radio, Desayuno con Liantes, Palas, que estamos celebrando aquí en el estudio, en nuestro estudio. Con la producción de José Luis Moreno y un montón de amigos de este público maravilloso, este elefante, Barbar, que también está con nosotros. Y a continuación, Rubén Morillo, ¿sabes qué viene? No, ¿qué viene? ¿Desfile de culebras, gatitos o qué? ¿Qué viene ahora? Viene, pues sí, has acertado, desfile de animales exóticos. ¡Adelante! Y tras este desfile de animales exóticos tenemos otro desfile. Malabaristas. No, pero bueno, lo podemos meter luego. Otro desfile. Desfile de vestidos regionales. Trajes vaqueiros. Adelante, por favor, los modelos. Un aplauso para ellos. ¿Te gusta? Uh-huh. Y ahora, queridos amigos, en Desayuno con Liantes Palas, uno de los hombres más atractivos del mundo. Gracias. No eres tú. Perdón. Es un venezolano que además de ser un tiarrón, es todo un poeta. Uf. Un cantautor sin igual, que escribe cosas tan bonitas como esta. A ver, como estas. Vamos allá. Te amo en carne viva y sin dolor. Bueno, si es en carne viva, tiene que tener dolor. Algo de dolor tiene que tener. Hombre, imagínate. Te amo como nadie en esta vida, te amo yo. Buena rima. Sí, sí. Muy, muy trabajada. Está muy bien. Sí, hice yo una en sexto de GB parecida. Te amo cuando callas y me besas sin control. Cuando callas. O sea que... O sea, tú bésame y tal y no hables. No entiendo muy bien la frase, pero vale. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Un huevo kinder. Te amo como cuando un niño tiene una ilusión. Eso me suena a huevo kinder, que cada... A mí me suena infantil. Que cada huevo es una ilusión, cada huevo kinder. Pues es una sorpresa. Pero es que no entiendo dónde quiere llegar, o sea... Que ama como si fuera un niño, con la ilusión... No y en sé. Carne viva. Bueno, es que es un poeta, es que es un poeta. Carlos Baute, fuerte el aplauso, aquí está. Desayuno con Liantes Palas. Aplaude, Rubén. Qué desastre. No me apetece. ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo? ¿Cómo te digo en 3 minutos lo que siento yo? Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre, aquel atardecer. Inolvidable aquel día, lo que sucedió. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma. Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma. Oh. Te amo en carne viva, sin medida y sin dolor. Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo. Te amo cuando callas y me besas sin control. RPA, en toda Asturias, 106.4. Desayuno con Liantes. Nos podéis seguir en www.desayunoconliantes.com y en Facebook Desayuno con Liantes. Proseguimos nuestra andadura matinal, radiofónica. Estoy un poco más contento. ¿Por qué? Porque has empezado este nuevo bloque que vamos a tener ahora durante los próximos minutos sin hacer referencia a que hoy el programa es Palas, o Palas, o como se diga. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos y luego retomamos la gala. O sea que en este bloque puedo estar contento. En este bloque puedes estar normal, que vamos a contar unas historias curiosas de actualidad. Anda. ¿Sabes cuál es la profesión que más engorda? Pero engordar de peso me refiero. Sí. No billeteras ni cosas de esas. Pues... Bueno, engordar billeteras es fácil, pero de pues peso... Supongo que algo en lo que estés sentado todo el día. ¿Algún tipo de trabajo en oficina puede ser? ¿Auxiliar administrativo? ¿Ves? Bueno, tiene sentido. Según un estudio, el 69% de los auxiliares administrativos tienen sobrepeso. Es decir, que tenemos que decir ya adiós a ese estereotipo de la secretaria esbelta y maravillosa, porque la mayoría de los auxiliares, claro, como están sentados y llevan una vida tan sedentaria, pues están gordos. ¿No indica cuál es el que menos engorda la encuesta? No, a lo mejor es más difícil calcularlo, ¿no? Pero me imagino que será también algún trabajo en el que el esfuerzo físico sea constante. No, pero hay más profesiones. Esa es la primera, pero tenemos más. Ah, ¿vamos a hablar solo de las que engordan? Sí. Ah, vale, perdón. Agente comercial es la segunda. Agente comercial. Ostras, pues no lo parece, ¿no? Porque van caminando todo el día, intuyo de... Bueno, espera, a lo mejor son agentes comerciales también de... digamos, de oficina, los que tienen que coger mucho teléfono y pelearse mucho con clientes. Y tomar cafés, pinchos, comidas de empresa, ese también, tipo de cosas, también, claro. También. No, pero yo me suponía, en mi mente, la imaginación me llevaba al típico agente comercial que va de puerta en puerta, de casa en casa, y que intenta vender una enciclopedia. Abogado, juez, tercera posición. Según este estudio... El 48% de los abogados y jueces están gordos. Están todo el día sentados, solo dan a la maza, solo mueven el brazo para darle a la macita. Claro, o sea, están gordos, pero tienen el brazo fuerte. ¿Hay alguno más? Cadena de montaje. Cadena de montaje, intuyo al personal sentado a lo mejor. Los que están 8 horas ahí en una cadena de montaje, pues haciendo una labor mecánica, rutinaria. ¿Hay más? Oye, qué bien va internet hoy. Profesor. Profesor. Quinta posición. Ostras, pues los profesores, solo con lo que gritan, con lo que tienen que levantarse en continuas ocasiones hacia la pizarra para explicar conceptos, no creo. ¿Sabe, yo... ¿Sabe la explicación? Pero de todas formas, el profesor de gimnasia ese seguro que no cuenta aquí, me imagino. ¿Pero sabe la explicación? Sorpréndeme. Según este estudio, los malos hábitos alimenticios que tienen, porque tienen que llevarse la comida de, ah, vale, de vale, casa. Ah, vale. Y mantienen unos hábitos muy, muy malos, porque comen a destiempo, a deshoras. Lo entiendo. Pican entre horas también. Según el estudio, el 39% de los profesores padecen sobrepeso. Vaya. Vamos por la mitad, ¿eh? El 5, vamos con el 10. Es un ranking. Artista, diseñador, arquitecto, mira. ¿Aquí entraríamos nosotros? Ahí entraríamos nosotros, más o menos. El 36%. 7, médico. ¿Médico? Sí. 8, policía. ¿Pero cómo puede estar un policía? No, imposible. Mira, policía. Eso está mal. Pero este estudio, ¿quién lo hizo? ¿Y a qué país se refiere? A España, entiendo, ¿no? Es un estudio, es esto. Una macroencuesta realizada por Harris Interactive. ¿Harris? Harris. No sé yo, ¿eh? Ostras, los policías tienen que hacer mucho ejercicio. El 40% de los policías están gordos, según no este estudio. No puede ser eso. ¿Relaciones públicas o DIRCOM? 9. DIRCOM. Los DIRCOM son los directores de comunicación, entiendo. Exacto. ¿No? Es que los caras inventan unas palabras la gente. DIRCOM. ¿Tú qué es? DIRCOM. DIRCOM. ¿Tú eres? Muffin. No, Madalena, director de comunicación. Bueno, y el décimo tiene sentido también, los informáticos. Sí, claro. Ese sí que me lo podía esperar, ¿no? Pero no en el puesto 10, a lo mejor en el 2 o en el 3. Ya. Oye, por cierto, por favor, ¿podéis poner una canción de fondo de Rebeca? Ya que tenemos que poner algo de base para comentar las noticias. ¿Y por qué Rebeca? ¿La de Duro de Pelar? Sí, porque ahora salen anuncios de televisión y hace con sus canciones anuncios de ruedas y de cosas. Por favor, algo de Rebeca. Sí, no, no, polo, me parece estupendo. Por favor. Tiempo me cambió. ¡Oh! ¡Qué bonita! Me encanta esta canción. Oye, que te voy a hablar de una supuesta relación sentimental. Amorosa. Amorosa, que está revolucionando Estados Unidos, de dos famosos. A ver, ¿me tiro a la piscina? Pues no lo sé, el dueño de Facebook con Angelina Jolie, por ejemplo. Pues no. Vaya. Tom Cruise y John Travolta. ¿Esto es broma o es en serio? Según una revista estadounidense, Star Magazine, Hace 30 años mantuvieron una relación, los dos. Se conocieron en el gimnasio, en un gimnasio de Oregón. Sí. Se enamoraron y mantuvieron un tórrido romance, según esta... Pero esto no está ni confirmado, ni esto lo dice una publicación y ya sea así. Esto fue en el año 85, cuando Tom Cruise empezaba a despuntar, que hacía aquellas películas, ¿te acuerdas? De Top Gun. Y, sí. Y bueno, John Travolta ya era famoso porque había hecho Gris. Luego hizo Mira quién habla, ¿te acuerdas? Y luego estuvo ahí un tiempo sin levantar cabeza hasta que lo rescató Tarantino para hacer Pulp Fiction. Uh-huh. Y luego ya se convirtió en una estrella. ¿Qué te parece? Pues extraño, no sé. Bueno, oye, no sé, puede ser. En los gimnasios pasan muchas cosas. Yo como no los frecuento mucho, no puedo hablar, pero... Pero has visto cómo hemos hilado, ¿eh? Hombre. Hemos hablado de gordos, gimnasio... Siempre hilando. Relación sentimental y siempre hilando, otra, siempre hilando. Otra relación. ¿Con la gimnasia también puede ser? No, deporte, con el fútbol. Tú ya sabes que los futbolistas ligan mucho. Ah, bueno, mira, está bien, porque eso tiene una parte de deporte por el fútbol y otra de amor, ¿no? Porque por seguramente cierto, me vayas a hablar de algo. Que voy de a decir amor. Una cosa, aunque esté mal. La gente que nos dedicamos a esto también tenemos nuestro tirón. Porque yo por ejemplo, digo, no, yo me dedico a la tele y a la radio y tal. Y genera interés. Yo sí, lo noto verdad, a las sí, chicas, sí. Genera interés. Luego, claro, escuchan el programa y ya no me cogen el teléfono, pero, pero es así. Bueno, Lucía Villalón, que es una periodista de Antena 3, y Chicharito, el del Madrid. A ver, pregunta. Esta Lucía Villalón es la misma que presenta ahora la Fórmula 1, ¿no? Es la chica que ha venido a sustituir a... Es una chica que trabajaba en la televisión del Real Madrid, que se especuló que estaba... Cristiano, ¿no? Es la misma. Se especuló que estaba con Cristiano. Pero es esta chica, ¿no? Es esta chica. Jolín, vaya lío. A raíz de especularse que estaba con él, se hizo famosa. Y entonces, como las cadenas de televisión funcionan como funcionan, ya la contrataron para hacer las carreras. Ah, y vale, ahora vale, vuelve vale. a saltar a la palestra esta chavala, que por cierto es muy guapa, porque se la ha visto en unas cariñosas fotografías, se la ha visto con Chicharito. Perdona, ese gran futbolista de perdona, Real Madrid. La fotografía está de abajo. Esa foto puede que Chicharito esté besando a esa chavala sí, hombre, o a cualquier que sí, otra. Que es ella, no la ves. Javier Hernández, Chicharito, un gran futbolista del Real Madrid que está jugando mucho. Es que yo como de fútbol no entiendo, no sé si es bueno o malo. Mira, por lo menos ya hizo algo desde que está aquí. Que entiendo por tus palabras que no es muy acertado, ¿no? Su fútbol. No, es que no juega nunca. Ah, vale. Bueno, seguimos adelante, ¿vale? Que hay que retomar la gala, el Palace. Uf, no, sí. Es necesario. Sí, sí, que José Luis Moreno confía en nosotros. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Prosigue Desayuno con Liantes, Palace, Rubén Morillo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te pues está aquí, gustando, eh? Buf, me lo estoy pasando pipa, vamos. Mira al elefante, dale un cacahuete al elefante. Es lo mejor, tener aquí quieto. Es lo que más ilusión me hace, tener un elefante en el estudio. Es lo único que me hace ilusión del día de hoy, porque el resto... Vamos con un desfile sexy. Adelante, que pasen las modelos, por favor. Ahí están. Mira qué monas. Y después de este desfile de ropa sexy, queridos amigos, un poco más de música, otro de los artistas punteros de este país. Nos acompaña un hombre que lleva ya varias décadas. ¿Quién? ¿Quién? Un hombre que lleva ya varias décadas en el mundo de la música, que también ha sido presentador de televisión. Alto, ojos azules. ¿Quieres más pistas? Sí. Señoras y señores. Ya es cuestión. Bertín Osborne. Por favor. Desayuno con Leantes Palas. Gracias, José Luis. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras, ni mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio donde está. voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos voy por la vida. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes. Bueno, hoy es Desayuno con liantes palas, porque tenemos formato gala, pero por desgracia. Pero no por ello dejamos de lado nuestros contenidos habituales. Yo, ¿no? Ya sabes que no estoy muy de acuerdo con la gala de hoy, pero bueno. Y por eso recibimos una semana más a Nuria Mejías, nuestra experta en misterio, en muy misterioso. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Buenos días, chicos, y buenos días a todos los oyentes. ¿Sabes qué pasa? Que hemos querido darle un formato espectáculo al programa y le hemos pedido ayuda a José Luis Moreno y estamos pues metiendo actuaciones musicales, desfiles de modelos y esas cosas. Y Rubén no está muy entusiasmado con la idea. No está muy de acuerdo, ¿no? ¿Quieres que te diga la verdad? Dime. No. Vale. Sí. Vale, perfecto. Bueno, Nuria, hoy vamos a viajar al centro de la Tierra, ¿no? Vamos a adentrarnos en las profundidades de la Tierra, que hay sorpresas. Pues sí, y tanto. Porque, bueno, todos recordamos como hace 150 años el escritor Julio Verne, en su novela Viaje al centro de la Tierra, describió la existencia de un gran mar ubicado en las profundidades del manto de la Tierra, ¿no? Bueno, pues la noticia es que actualmente científicos han descubierto un océano en la Tierra, en las profundidades de la Tierra, nada más y nada menos que a 644 kilómetros de profundidad. Madre mía, un océano en la Tierra, dentro de la Tierra. Sí. Después de décadas de teorización de los científicos estos, pues han informado que finalmente encontraron una gran reserva de agua en el manto de la Tierra. Un gran depósito que podría llenar los océanos de la Tierra tres veces. Cuidado. O sea, no estamos hablando de un charquito. Bueno, es una gran noticia, ¿no? Por tanto. Es una gran noticia. Además, este descubrimiento sugiere que la superficie del agua del planeta, de hecho, vino desde dentro del planeta, como parte de un ciclo total de agua en la Tierra, en lugar de la teoría dominante, que es la que siempre hemos creído, que es que el agua provenía pues de cometas helados que pasaron por el planeta durante, bueno, hace millones de años, ¿no? Espera un momento, Nuria, que está aquí nuestro compañero Iker Jiménez deseando decir algo. ¿Qué tal, Iker? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Misterio, asombro, emoción, ilusión por el misterio del interior del cuerpo humano y de la madre tierra, del... ¿cómo se llama? De la Pachamama. Bueno, Iker, ¿cómo valoras tú este descubrimiento? Sin precedentes, emocionante, a la vez que silencioso misterio el que contiene nuestra tierra. Porque certeramente estamos hablando de esto, ¿no es así, compañero? Estamos hablando de esto, sí. Es que no me he enterado muy bien, no tenía auriculares y no sabía de qué estabais hablando. Bueno, pues ya que no lo has escuchado, ¿qué te parece si mejor damos paso a Carmen Porter con las fotos de los espectadores? A mi mujer. Bueno, las fotos de los oyentes, sí, a tu mujer. Me parece estupendo. Buenos días, compañeros. Pues sí, un día más, una semana más, los oyentes de Desayuno con Liantes nos envían sus fotografías misteriosas que nuestro experto Ovidio Sánchez trata de descifrar. La primera nos la manda Ramón de La Felguera. Nos manda una foto de un coche que tiene el capó abierto y se puede ver el motor. Y nos escribe así Ramón, nos dice: llevo intentando arrancarlo media hora, no arranca. ¿Qué es lo que puede ser? Nuestro experto, Ovidio, después de revisar la fotografía, dice que el coche necesita un cambio de aceite. Gracias, gracias, Carmen. Alucinante, apasionante, el cambio de aceite, lubricante indispensable para el funcionamiento de los automóviles. Vale, vale, venga, venga, ya valió. Vamos a seguir hablando con Nuria de esta historia de los océanos, Nuria, que me tiene atónito. Pues sí, la verdad es que, como siempre, además, esto es muy bueno que se descubra, porque cuanto más entendemos acerca de cómo se formó la Tierra y cómo sus múltiples capas internas siguen funcionando, pues a mayor exactitud podemos saber y predecir lo que es el futuro del planeta, ¿no? El clima, el nivel del mar, el cambio climático, todos estos factores están estrechamente vinculados a la actividad tectónica que vibra sin cesar kilómetros y kilómetros por debajo de nuestros pies, que si lo piensas dices, madre mía. Y además para los países que sufren de sequía también puede ser una gran noticia, ¿no? Bueno, a ver, ten en cuenta que a esta profundidad no hay pozo que llegue. Estamos uh-huh. hablando de muchísimos kilómetros, son 644 kilómetros bajo tierra, ¿eh? Y aparte que podemos encontrarnos pues con un montón de cosas que actualmente desconocemos. De hecho, decirte que lo que es el, lo que ha dado la pista, la teoría de que existe esta bolsa de agua enorme, es el haber encontrado un mineral llamado ringudita. La teoría es que el manto del planeta está lleno de este mineral y que este pues puede contener agua. De hecho, las mediciones realizadas por esta compañía, es un grupo de científicos estadounidenses y canadienses, indican que a la medida en que el movimiento de convección empuja el mineral, el ringudita, más profundamente contra el manto, pues el aumento de la presión fuerza el agua, que es un proceso conocido además como fusión de deshidratación. Y esta parece ser la medida de que que ha dado el resultado, ¿no?, de este estudio. Pero si quieres os cuento un poquito más sobre lo que es el mineral, el ringudita. Cuéntanos. Bueno, pues es un mineral muy extraño que se encuentra en Huina y le dieron este nombre porque su descubridor fue un geólogo australiano llamado Ted Ridmoud y fue descubierto en 2009. Así que es algo, bueno, pues descubierto antes de ayer, como aquel que dice. Y, por supuesto, lo que siempre hay que tener en cuenta es que hay muchísimas cosas que ya no solamente nosotros, la gente de a pie, sino que incluso los propios científicos, pues desconocen, ¿no?, de lo que está compuesta la Tierra y lo que hay ahí abajo, tanto debajo de la Tierra como en las fosas marianas, ¿no?, debajo del mar, de los océanos. Y lo que nos queda por descubrir, ¿eh? Pues sí, eso es lo fantástico. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es estar pues expectantes, ¿no?, a ver qué más nos puede ofrecer este curioso mineral y esperar porque pues suerte, pues eso, como estábamos comentando, hay muchos misterios por resolver en este planeta y bueno, este es uno de ellos. Y la gente que quiera adentrarse un poco en el mundo del misterio y estar al hilo de la actualidad, de las cosas sorprendentes que pasan en el mundo, que visite canaldelmisterio.com, ¿verdad? Por supuesto, ahí tenemos pues una pequeña guía para que vayan pues de alguna forma picoteando, ¿no?, en el misterio y se vayan pues instruyendo un poquito en la cultura del misterio, que está muy bien. Nuria Mejías, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Perfecto, buenos días, chicos. Desayuno con liantes. Y ahora vamos a poner un poco de buen humor a Desayuno con liantes Palas. Radio Autonómica de Asturias. No era necesario, ya llevamos mucho de humor. En este programa especial, hoy, formato gala, que nos produce José Luis Moreno. De hecho, aquí tenemos un elefante. Y ahora, por favor, vamos a introducir novedad. ¿Por qué pones esa cara? Porque ahora que viene María Jesús. No, ¿cómo se llama? Es que no sé ni cómo se llama. ¿María Carmen es? ¿O cómo es la de los muñecos esa? ¡Sí! Sí, ¿ves? Es que ya, es lo que quedaba. No, pero antes, ¿qué pero te bien, parece? No, sí, seria. ¿El qué? Pero antes, otro desfile. Madre mía. Por favor, desfile de bañadores. Adelante, los modelos. Y ahora sí, queridos amigos, un poco de buen humor a la mañana con Mari Carmen y Doña Rogelia. Doña Rogelia. Buenas noches, Doña Rogelia. Tengo dos noticias que daros. Ojo, y acusar. Dos noticias, sí. Una mala, vaya. Y otra, sintiéndolo muchísimo, que también tengo que deciros la buena. Vamos a empezar por la buena. A ver, ¿cuál es la buena noticia, Doña Rogelia? Que tengo Alzheimer. ¿Y la mala? No me acuerdo. A ver, Doña Rogelia, mande. ¿Cómo puede decir usted que es una buena noticia tener Alzheimer? Para mí, buenísima. Pero vamos, si la comparas con las otras, buenísima, sí, señora. ¿Pero cómo va a ser buena? Sí, sí. Continuamos en Desayuno con Liantes Palas en esta mañana de domingo. A ver si se pone usted igual de efusivo cuando me presente un día normal, porque he llegado y he visto este despliegue de ¿qué te parece? ¿Animales tenemos? Falso glamour es esto, ¿eh? Esto es falso glamour. Falso glamour. Bueno, presentas tú a la siguiente artista que nos va a visitar en nuestro estudio. Nuestro maravilloso estudio lleno de animales, de modelos, de luz, de color, de fantasía, de espectáculo. Jolín, ¿y por qué no traen ese elefante cuando vengo yo? ¡Hola, elefante! Hola. ¿Cómo lo llamamos? Barbar. Yo quiero llamarlo Barbar. Venga, presenta a la siguiente artista. Ahora Marta Sánchez. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Bien, amigos, es una lástima, pero hasta aquí ha llegado Desayuno con Liantes para... Pues será una lástima para ti, para mí hoy es un alivio. la verdad. ¿Qué te ha parecido el programa con el formato nuevo? Bueno, me ha parecido reconstituyente, porque ha pasado una cosa bien curiosa. Tú empezaste el programa y, bueno, sigues estando malo, pero te ha mejorado la voz. Sí, me fui animando, ¿eh? De una forma, no sé, superlativa. Todo gracias a la bazofia de contenido que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, la verdad que ha sido un programa bochornoso, no nos vamos a engañar, pero ahí está. Que es una crítica velada al programa de José Luis Moreno, a cómo tratar los medios públicos, por ejemplo, como en el que estamos nosotros, que deberían tener, pues a lo mejor, no sé, un contenido más, no sé, me parece una crítica... Parece que lo has pillado, ¿no? Ah, sí, vale. 200.000 euros por episodio, paga con tu dinero y mi dinero para que salga en Televisión Española, José Luis Moreno, para que salga gente, una gala que hablábamos, David y yo, a micrófono cerrado, ahora ya que... en serio, ahora estamos en serio, ¿eh? sí, pero es verdad, planteas que una gala que cuesta cada episodio a la televisión pública 220.000 euros, tal y como aparece en televisión, y haciendo un cálculo digamos al peso, a grosso modo, yo creo que no llega ni a la mitad de lo que han pagado el coste real de cada episodio, ni de lejos. Parecía, en realidad, sí, bueno, nos hemos ceñido al contenido, pero es que técnicamente también fue un auténtico... Sí, despropósito. Horror, fue un auténtico horror. Parecía un ensayo, más que un programa de, bueno, televisión profesional. A ver, sí que dijo la dirección de Televisión Española, que tampoco sé en manos muy bien si está en manos muy, muy políticas o no, la dirección, o la que elige contenidos propios para la cadena, me imagino que sí. Dijo que si no obtenía los datos de audiencia que esperaban, que cancelarían el programa. Dos los han colado ya. Ya vamos casi por un millón, no un millón, pero por medio millón de euros invertidos o gastados. Pero vaya rachita que lleva Televisión Española, porque pues entre el pueblo más divertido... Quizás se le dan demasiados palos, pero sí que es cierto que se han estrenado otros programas en Televisión Española que han funcionado muy bien. Han renovado Órbita Laica, un programa que se emite en La 2, uh-huh, que trata la ciencia desde un punto de vista de humor, que ha funcionado muy bien. Alaska y Segura, el programa de, bueno, Alaska y de Santiago Segura, es otra cosa, también está bien. Y, o sea, es decir, que se pueden hacer cosas bien, se eligen bien contenidos. Y José Mota, que para mí es uno de los, exacto, de los mejores que hay ahora mismo, quiero decir. Entonces, digamos que es una de cal, un artistazo, una de cal y una de arena. A veces poquitas cosas bien, y las que salen mal, salen tan mal como esto de José Luis Moreno, que rechinan un montón. Bueno, la semana que viene volvemos a las 9 de la mañana ya. Pero sin gala, ¿no? Por favor. Sin gala, ya vale, nuestro programa habitual. Nos podéis seguir en www.desayunoconliantes.com y en Facebook Desayuno con Liantes. Barbar, ven a despedirte. Ah, el elefante, que devolverlo, sí. Bueno, adiós a todos, sí. Adiós, adiós. Hasta luego, será. Adiós, Barbar. Same.